Tus ojos cansados bajaban sus párpados. Tus ojos cansados lagrimeaban para descansar. Tus ojos cansados filtraban imágenes y tus ojos internos procesaban aquellas en retroactivo, similares o no al plasmar. Ya no era lo mismo más de 40 que tus 20. Ya no eras el mismo de tus 20 a más de tus 40. En todos sus sentidos y en todas sus vertientes. Algunas veces para mal, pero muchas otras para bien. Tu rostro en general aún permeaba tus rasgos, sí, tal vez con más rigor, sin que esto significara que 20 años atrás tu perfil fuera griego. La vida te hacía maduro y la experiencia brotaba. No había alcohol, no había tabaco, mucho menos otras más. Serio, mas no aburrido. Reservado, mas no tímido. Altanero, no creo que lo fueras. Bonachón, tampoco era el caso. Querendón, y con sus reservas. Tus ojos cansados bajaban sus párpados. Tus ojos cansados lagrimeaban para descansar. Tus ojos cansados filtraban imágenes y tus ojos internos procesaban aquellas en retroactivo, similares o no, al plasmar. De capa.